Es necesario tener los oídos despejados para el viento en los árboles, para el olor de la lluvia sobre la tierra. Es el instrumento que permite comunicarnos con las fuerzas. Para que los abuelos nos canten en la sangre. Y decir, acá estamos. Para las voces profundas de los que quieren decir. Como decir una línea de comunicación. Radio Fogón. Con otros espacios. 97.3. Digamos que no es solamente nosotros que estamos acá, lo que pisamos y lo que vemos. Una radio que escucha. Otras fuerzas, otros seres que nosotros no vemos y que el trun es como el sonido universal, digamos, que nos puede llegar a comunicar entre todos. Digamos, decir, acá estamos. Radio Fogón. Estamos unidos y estamos. 97.3. Entre comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Entrevistas. Entrevistas. Relatos. Literatura. Conexiones. Testimonios. Poesía. Documentales. Textos. Declaraciones. Confesiones. El mundo entre comillas. Declaraciones. Confesiones. Testimonios. Todo entre comillas. Todo el entre mundo comillas. Entre comillas. El mundo entre comillas. Domingos. Historias. Desde las palabras 5 de la tarde por Radio Fogón del siglo XX. Punto Domingos 3. 97.3. Punto 5 de la tarde por Radio Fogón 3. El mundo entre comillas. El mundo de comillas. El mundo entre comillas. Una cita con la cita textual. Entrevistas, relatos. En el fondo, siempre es más interesante escuchar a un escritor si lo entrevistan en la radio. Poesía. En la medida en que las pausas. Confesiones. Las equivocaciones. Declaraciones. Su respiración, todo eso es una cosa mucho más viva, una presencia más convincente. El mundo entre comillas. Sí. Desagradablemente sentimental. Estoy muy sensible. El mundo entre comillas. Cuando escribo, trato de. Todo no, entre comillas. Debe ser tu pudor, ¿no? Como escribo por medio de símbolos, nunca me confieso directamente, la gente supone que esa álgebra corresponde a. El mundo entre comillas. En el aire de la radio. El mundo entre comillas. Historias. Entrevistas. Desde las palabras. Literatura del siglo XX. Te voy a decir algo que se conoce muy poco. Documentales, ¿no? Textos. Creo que nadie conoce eso, ¿no? La CIA se presentó en mi casa. Declaraciones. Eso estoy yo. Confesiones. Disfrazada de periodistas. Todo entre comillas. El mundo entre comillas. Sí, es una linda casa donde funciona la Federación Libertad. Aquí comienza el mundo entre comillas. Suponemos que es bastante hospitalaria porque nos gusta recibir gente. Abrimos comillas. Vamos. Dos puntos. Ardiente profeta de la aurora. Los recónditos senderos inalámbricos. A liberar el verde caimán que tanto amo. Vámonos. Derrotando afrentas con la frente. Plena de marcianas estrellas insurrectas. El mar. La mar, el mar, solo la mar. Abrimos comillas. Abrimos comillas, muy buenas tardes en este domingo precioso de sol con una leve brisa que nos saca el calor del cuerpo. Estamos aquí hoy aquí con Martu. ¿Qué tal, Martu? Muy buenas tardes. Bueno, muy buena tarde, Berna, muy buena tarde, Pueblo del Hoyo, ahí se me escucha. Muchas gracias por la invitación. Me siento muy cómodo acá en los controles. Ah, bueno, es una alegría muy grande, Martu. Bueno, el mate ha quedado relegado por otros refrescos. No, parece que se me va como a tildar, ¿no? No tuve nada que ver. Bien, el amargor entonces nos está recorriendo un poco el cuerpo. Estamos aquí en esta tarde de domingo en Radio Fogón 97.3, en el mundo entre comillas. Queríamos comentar antes de dar inicio oficial a algunas cuestiones vinculadas a los acontecimientos semanales. La provincia se ha puesto de pie, continúa de pie frente al avance megaminero. Parece ser que Arcioni todavía no se da cuenta que el no significa no, que las 30.000 firmas están diciendo que queremos un proyecto económico sustentable para la provincia, que pueda dar una vida más justa, saludable, con un porvenir también para todas las comunidades, que el agua es para la agricultura, que el agua es para el consumo y no para esos buitres que vienen a extraer lo que está en el fondo de la tierra. Así que queríamos decir que la provincia continúa de pie. También queremos decir que en este avance megaminero también se necesitan de otros avances. Leíamos hoy a la mañana, por lo menos yo lo leí hoy a la mañana, vía Facebook, aquellas noticias que nos dicen que aquel petiso Mazzoni, no tengo nada contra los petisos, mi altura me hace estar del lado de ellos, ha sacado una especie de resolución, no sé si fue aprobada incluso por legislatura, que avalan ciertas prácticas policiales que habilitan el disparo con mucha mayor facilidad, el disparo a la zona baja, dice, a la zona media y a la zona alta. Obviamente esto viene de la mano de esa persecución, de la cual tuvimos noticias esta semana también, y pareciera ser que ahora el ecoterrorismo, tal como es llamado, está siendo el nuevo chivo expiatorio para encontrar culpables y para seguir en este avance extractivista. Y le volvemos a decir a Mazzoni, Arcioni, gobiernos nacionales, a esas empresas buitres que vienen a expropiarnos de lo propio, justamente, que vamos a resistir y que continuamos de pie. No sé si queremos decir algo más, Martu, pero no podemos dejar de arrancar esta jornada haciendo mención a estas calamidades. Pero bueno, tenemos una comunidad organizada y que tiene una firmeza que no va a claudicar. Y me animo a decir también que es el punto de encuentro en una comunidad muy diversa, con muchas discrepancias. En este punto creo que también vamos a insistir, ¿sí? Es el gran punto de encuentro, es el gran acuerdo provincial. Sí, y ya se ha dicho más de una vez el no, y se va a continuar diciendo lo mismo. Sí, y si están ávidos de algunos dólares en la provincia, tenemos algunos datos donde pueden ir a buscarlos, algunas empresas cercanas a la zona de Cerro Dragón, alguna empresa metalúrgica en la zona de Madryn, algunas personas que tienen algunas hectáreas de más por allí de apellido de origen italiano que aparentemente hacen muy buenas carteras. Así que si están ávidos de dólares, muchachos, tengan ahí a bien acercarse. Ahora sí, Martu, damos inicio al mundo entre comillas. En esta edición, en el mundo entre comillas, vamos a citar a Aída Carballo. La verdad es que se ha negado a declarar, una declarante con poco testimonio grabado. Hospicios psiquiátricos. Colectivos llenos de gente. Muñecas. Grabados estos con madera, con piedra, mucho ácido para poner las placas. Una figura conocida por todos, pero no reconocida por nadie. Ahí está, qué comienzo más misterioso para esta edición del Mundo Entre Comillas. Estamos en 1916, año del nacimiento de Aída Zulema Carballo, grabadora argentina. Grabadora, artista de grabado, no es que se ha dedicado a poner un estudio de grabación al mejor estilo Fito Páez con Circo Beat. La tenemos a ella, que además también fue maestra de muchos otros pintores. Queremos decir también que la rusticidad de la presentación es casi una añoranza del maestro de la edición, a quien también lo extrañamos por aquí. Damos entonces inicio a este, que me sale muy de acto escolar, ¿no? Damos inicio, pasa las banderas de ceremonias. Aída Carballo nace en 1916. Recordemos que estamos recorriendo el siglo XX año a año, pasamos por los 1910 y ya estamos casi llegando a la segunda decena. Aída, decíamos, nació en 1916. Al momento de preparar este programa, el que está sonando en este mismo instante, no pudimos dar con la fecha exacta. Esto puede deberse a dos cuestiones. La primera, obviamente, la más probable, es la impericia en la búsqueda. Claramente le vamos a poner todas las fichas ahí. La segunda puede ser que la fecha no esté tan precisa. Debemos sí ser justos y ser honestos en esta falta de información. Y esto, esta falta de precisión, nos arroja sombras en el porvenir de Aída. Este inicio sombrío en un punto revela cierta sombra en la vida de Aída, sombra que por un lado también va a tener ciertos ribetes cómicos, grotescos, me animo a decir, más que cómicos. No sabemos si Aída, si ella misma además sabía o no la fecha de su nacimiento. Quizás sí lo sabía, quizás no, y quizás también sea una de esas personas que pensaba que su cumpleaños era el día en que la anotaron en el registro civil. Es muy común esto, o era muy común. Y bueno, se ve que también el estado está en todos lados, hasta en la fecha en las que nos anotan, y esto va a definir nuestro pronóstico, nuestro horóscopo. Sí podemos saber que Aída nació, bueno, ya vamos a ver cuándo nació. Dice nuestra información escasa, es muy escasa, y sobre esto vamos a volver, porque también dice algo la escasez. Nace en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio más antiguo que tiene la ciudad, que es San Telmo. Esa ciudad de casas viejas, donde vivía Luca Prodan, etc. Ella misma, Aída, nos dice que, y bien, yo soy porteña. Nací a mediodía, fines de julio, en familia honesta. Sobre piernas sólidas posé mi insolencia. Alegre en los juegos, mechón despeinado, las manos pequeñas, la mirada negra. Transcurría el tiempo del viejo Irigoyen. Papá, diputado socialista, de la Torre, Justo, el lío Bacena, Repeto, la Internacional. Había una casa, Defensa 715, la dirección de su casa, ¿no? Caramba, qué muchachitos se juntaban en la casa de Defensa. Tenemos a De la Torre, a Juan B. Justo, Nicolás Repeto. Nunca supe si eran parientes del nuestro Repeto. Nosotros decimos Nicolás Repeto y pensamos en el conductor, en el papá de Juana Repeto, ex esposo de Reina Rich. Capaz que eran parientes, es probable. Sabemos de Juan B. Justo, que además de haber sido socialista y el primer diputado socialista, fue el primer traductor del Capital, la obra de Marx, al castellano. Datazo, ¿eh? Datazo, a mí me pareció un dato tremendo. Bueno, esa es la gentuza que se juntaba en la calle Defensa. Defensa al 700 es cerca, más o menos cerca del Parque Lezama, ahí en Capital, esa plaza que es casi un protagonista más en la novela de Sábato sobre héroes y tumbas. Está el pibe ahí sentado en un banco viendo la estatua de Ceres. En una época me sabía páginas enteras de memoria. Era muy joven, muy adolescente y una vida bastante gris también. La gente salía a divertirse y yo leía sobre héroes y tumbas. Bueno, por suerte pude salir a la luz. Decíamos de la imprecisión, que nos guía la imprecisión. No nos guía en este programa, nos guía en todos los programas. Pero tenemos sí algunas certezas. Que Aída es de Cáncer y es dragón en el horóscopo chino. Pablo Neruda también era dragón. Y esto nos dice dos cosas. La primera es que comparten animal. Aída y Pablo son dragones. Y la segunda cosa que nos dice es que ya dimos una vuelta a este ciclo del horóscopo chino, así que celebramos el cambio del elemento en los animales, porque esto significa que el mundo, entre comillas, continúa. El elemento de Aída en el horóscopo chino es el fuego. Aída es un dragón de fuego. Me gusta esa combineta, ¿eh? A dragón de fuego. Quizás por facilidad nos hubiera gustado que sea madera o metal. Y si es grabadora y es grabadora de madera, joya la xilografía, porque era de madera. Y si era de metal, por las placas que usaban para las aguas fuertes. Bueno, no era nada de eso. Era dragón de fuego. Decíamos entonces que, bueno, es un dragón de fuego. Y el fuego a Aída la consumió. En la fuente consultada, esto, no, por supuesto, somos muy serios y muy escrupulosos, nos guardamos el dato porque hay que preservar a la fuente, hay que cuidarla. En la fuente consultada nos dicen que su temporada es primavera y el mes es abril. Acá está todo bien, joya, hermosa la primavera, pero no nos cierra el mes. ¿Por qué? Porque esto está pensado para el hemisferio norte. Seguimos regidos por el hemisferio norte en todos los ámbitos. Pues bien, sí, el mes es abril, pero la estación va a ser el otoño. Para el libro, el poemario La Tierra Baldía empieza con el verso: abril es el mes más cruel. Claro, porque es un abril primaveral, hay como una contra ahí, ¿no? Es muy lindo ese verso, abril es el mes más cruel. Bueno, abril es el mes más cruel, es el mes de Aída y es el mes otoñal por excelencia. Y algo de otoñal hay en los colores de sus grabados. Hay otro dato que nos alerta. Y este dato nos puso así como en guardia, nos pusimos así muy, muy atentos. Y que en un punto nos dejó pasmados, nos dejó verdaderamente sorprendidos, al punto tal que los intercambios por WhatsApp fueron numerosísimos. Me animaré a decir prácticamente infinitos. Che, ¿viste esto? Sí, no lo puedo creer, yo tampoco. ¿Qué quiere decir? No lo sé. ¿Cuál es ese dato? Cuando se habla de los rasgos positivos del dragón de fuego, cuyo mes es abril, los rasgos positivos, aparece una raya. Rasgos positivos, dos puntos, una raya. Cero, vacío. Es un infierno el ser un dragón de fuego. Vamos a ver que algo tienen que tener los dragones de fuego, si no serían, no sé, serían como una especie de representación del anticristo. Su mamá, la mamá de Aída, ¿no?, muere cuando ella tenía 4 años. Y esto va a ser un dato, porque toda su infancia estuvo marcada por la presencia del padre. Aquel padre socialista, bueno, el padre estuvo re presente, al punto tal que nos animamos a decir que estuvo por demás presente. Pero bueno, ¿qué le vamos a decir al pobre viejo que hizo lo que pudo? Todo el mundo hace lo que puede. Y algunos hacen lo mejor que pueden. Otros se guardan algo, pero el papá de Aída no. Y lo tenía el viejo allá arriba. Era como un semidios. Decía la misma Aída, y nosotros aquí también lo dijimos, que el papá había sido diputado socialista. Estuvimos viendo la posibilidad de contactar a un pariente de Aída. Estábamos buscando información. Tuc, tuc, tuc, aparece una sobrina. Y obviamente el primer acercamiento fue por Facebook. ¿Cómo hacemos para encontrar un contacto? Facebook, tuc, aparece el nombre de la persona en cuestión. Nos vamos a reservar el nombre, ya se van a dar cuenta por qué. Estábamos a punto de escribir el mensaje. Y los mensajes, vamos a hacer una confesión metodológica, los escribimos en un Word aparte. Yo tengo la habilidad enorme de comerme palabras o poner comerme letras o que la idea cuando la leo está mal escrita, los mensajes que tuve que borrar de WhatsApp porque no se entendían, bueno, para que eso no suceda, Word, control E, marca todo. Este es un truco. Control C, copiar, control V, pegar. Resuelve la vida de la humanidad. Control E, control C, control V, control X, metemos un poco por ahí. Control Z, el gran control Z que deshace nuestros errores. Bien, antes de que pase un error y le mandamos enter y salga el mensaje, lo escribimos aparte y nos tomamos un segundo para leerlo. Bien, habíamos hecho el control E y el control C, el mensaje estaba copiado y estábamos a punto de mandarle el mensaje a esta señora. Lo dijimos, íbamos a ser más respetuosos de la privacidad de esta persona. Bueno, dijimos un dato, no importa igual. Era eso, escribir el mensaje. Y pasó algo que no tenía que haber pasado. Y vamos a usar un término muy de la época y empezamos a stalkear. Hay una película de Tarkovsky que se llama Stalker. Que es como película 70, vieja, unos colores impresionantes, unas chaquetas impresionantes tienen los tipos. Stalker es como un... ¿cómo decirlo? Como... me sale atosigar, pero no fue nunca esa nuestra intención, la de atosigar. Pero es como, bueno, no me sale ahora la palabra. Es como alguien que investiga, que hace una pesquisa. Bien, empezamos a hacer una pequeñísima pesquisa. Y cuando uno hace una pesquisa encuentra cosas. Y lo que encontramos no nos gustó. Y solamente vamos a decir que esta persona a la cual íbamos a mandar un mensaje... escuchen bien. Apoya a Lilita Carrió. Vimos una foto de Lilita Carrió diciendo no sé qué cosa. Empezamos a ver más. Hasta uno tiene un poco de integridad y un poco de tolerancia. Hasta ahí llegamos. Solamente vamos a decir que apoya a Lilita Carrió. ¿Para qué decir más? No nos suma. En fin, seguimos stalkeando un poquito más. Pero no le mandamos el mensaje. Algo de dignidad creo que nos quedó. Volvemos a la casa de Aida, porque nos fuimos con algún pariente. Nos podemos imaginar lo que habría sido esa casa donde se juntaban estos tipos, que era un hervidero de gente discutiendo lo que suelen discutir los socialistas. Es una frase que no dice nada esta. Lo que suelen discutir los socialistas. ¿Qué suelen discutir? No sé, qué sé yo. Ay, ¿cómo lograr la igualdad entre las personas? Bueno, no es mala discusión. Bien, estábamos ahí. Habrán discutido cuestiones de la traducción del Capital, capaz. Che, ¿cómo usamos esta palabra? Grehamheit. No sé, ¿te parece decir... fuerza de trabajo? Bueno, dale. En fin, estaban ahí discutiendo algunas cosas. Hay un diputado socialista actual, ahora, esto hacemos un salto siglo XXI, que es Roy Cortina, que creo que es o era del Partido Socialista, no estoy seguro si se desafilió o qué. Y esto tiene que ver con Lilita. Roy Cortina creo que hizo una alianza con el PRO. Se ve que nunca fue a la calle Defensa, nunca se metió a la casa de Defensa del 700, y si se hubiera metido le hubieran dado algún adoctrinamiento, cuanto menos, y estoy siendo muy generoso. En fin, esta calle Defensa era un hervidero de gente. Yo me imagino a todo, al padre de Aida y a todos los compañeros pegándose con la mano en la frente y haciendo como no. ¿Qué hemos hecho? ¿Cuándo? ¿Qué hicimos mal? ¿No? ¿Cuándo se desvió esto? Sí, replicando esa figurita del WhatsApp del... bueno, sí, esa misma. Al mismo tiempo y sonando track. Sí, seguramente lo habrán hecho. En fin, nos fuimos un poquito. No tenemos muchos datos de su infancia. Por ejemplo, no pudimos encontrar a qué escuela iba. ¿Cuáles eran las actividades de chica? No lo pudimos encontrar. Y rastreamos, ¿eh? Mandamos mensajes. En fin. pero por suerte en su obra Autorretrato con autobiografía, me gusta el título y me parece que es una buena clave. Autorretrato con autobiografía, la propia Aída se describe como una pequeña inquieta, traviesa, de mechón despeinado, lo que leíamos hace un rato. La misma que solía escupir en la cabeza del turco del negocio de abajo desde el refugio de su balcón. Era medio picante, Alicia, ¿no? Me imagino cargando todo el producto de su sistema respiratorio y largándolo con toda la potencia, incluso inclinando su cuerpo hacia adelante. Y bueno, el turco que estaba ahí abajo se ve que recibía el producto de sus entrañas. Sabemos, sí, que a los 21 años ingresa a estudiar a la Escuela de Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Que eran, todos los Pueyrredón son los parientes de Patricia Bullrich. Hoy estamos rodeados, che. Bueno, vamos a ver si salimos. Y ahí conoce al primer gran maestro, Pío Collivadino. Pío Collivadino. A que no saben qué materia daba Pío. Y sí, daba grabado. Daba grabado. El maestro Pío fue alguien muy importante para su carrera. Y el grabado, durante mucho tiempo, fue como el hijo menor de las disciplinas del arte visual. Al momento de pensar esto, la imagen del hijo menor, ya hemos tenido en algún momento alguna discusión con el Jera, que él era el hijo mayor y sabemos de las responsabilidades. ¿Usted, Martu, en... hijo del medio? ¡Oh! Ya, esto ya lo habíamos discutido también, sí, con usted. Sí. Que, bueno, es un dilema esto. En fin, bueno, el hijo menor de las disciplinas del arte. El grabado era como un arte menor, en ese sentido. Como una especie subalterno del arte. Y parece que Aída la rompía en las clases de Don Pío. Parece que la tenía muy, muy clara. A esta altura del partido nos preguntamos, ¿qué es un grabado? La gente se está preguntando. Antes de responder qué es un grabado, tenemos que decir dos cosas, porque el programa de hoy va a ser interactivo. Primera cuestión, contactos. Mensajes al WhatsApp, o incluso si quieren llamar. No sé si los vamos a atender, pero bueno, llamen igual. Vamos, hagan el intento. 2944-917288. Si quieren mandar mensaje por Face, Amélico Fogón. En el Instagram, Radio Fogón La Comunitaria. Y asimismo, El Mundo Entre Comillas tiene su propia página. Porque nos cortamos solos, somos así de mala onda y asquerosos. El Mundo Entre Comillas, no nos hemos jugado con el nombre de la página. Eso es la primera información. Y la segunda información en este programa interactivo, dijimos, va a haber una sección que está dedicada a las personas más pequeñas de la casa. Quizás si es una casa donde viven muchos gerontes, una persona, la más pequeña, puede tener 62 años. Bueno, no ese es el caso. Y vamos a ver una especie de paso a paso, de guía, para que empecemos a hacer grabados en nuestras casas. Porque aquí en el mundo, entre comillas, bregamos porque el arte esté al alcance de la población. El arte es del pueblo, no lo queremos encerrado en los museos. Queremos hacer grabados, no hace falta que seamos tan grosos como Aída Carballo, pero podemos hacer nuestros mejores esfuerzos en casa. Y vamos a necesitar muy pocas cosas. Si quieren, antes del paso a paso, vayan buscando entre los trastos viejos cartones de leche, bandejitas, cosas así. Y algo para marcar y hacer presión. Dicho eso, vamos a la pregunta inicial, ¿qué es un grabado? Es una técnica de que replica indirectamente. ¿Qué significa esto? Que trabajamos sobre una plancha, una matriz, que puede ser de distintos materiales, la entintamos y a esa matriz, que funciona casi como un negativo, ejercemos presión pareja sobre un destino, que puede ser un papel. Levantamos y tenemos ahí nuestro grabado. Es una técnica de impresión muy hermosa. Para los que están escuchando ahí, Bernard recién hizo toda la mímica y puso el papel encima y lo frotó. Y no sé qué habrá quedado. Quedó la marca de la computadora. Ahí, ahí va. Ahí está. Commodore 64C, dice. Es una técnica de impresión muy artesanal, lo que nos gusta. Que uno puede manipular mucho los elementos, lo que nos gusta. Así que, bueno, estén atentos. Decíamos, va a decir Aida misma, de su época de estudiante. Entro a Bellas Artes. Una es una artista. Qué muchacha extraña y con vestido claro y de color carmín. Y Julio pasó. La vida es diversa, angustiante siempre. La vida, el dinero, hay que ganarlo. Los estudios, las divertidas mañanas en la escuela de Costanera. Oh, felices días, el cine Lorraine. Un amor oculto y su desventura. Las exposiciones, Spilimbergo y Victorica y leer a Hesse, que Guido, que Arrauz, Picasso es un genio y Braque el pintor, la escuela de París. Me gusta esta cita, es una cita como de mucha sorpresa ante el mundo, ¿no? Empezó a estudiar y se encontró con un universo hermoso, conflictivo, pero hermoso. En esta cita decíamos que, para mí está llena de vitalidad. Recuerda su paso por la escuela como un periodo de descubrimiento y de apertura al mundo, eso, ¿no? De apertura al mundo. Y después sigue estudiando en la otra escuela de Bellas Artes, la Nacional. No me acuerdo el nombre. También es famosa, pero no me acuerdo el nombre. Y ahí empieza con todo su carrera de artista. Porque si hay algo que tenía decidido Aida era ser una artista del grabado. Estaba así como entre cejo y cejo. Yo voy a ser artista. Y tan es así que primero egresa de la Escuela de Arte en 1937 y después, algunos años después, gana su primer premio. Luego ganaría montones de premios más. Sin embargo, nunca dejaría de ser de una especie de forastera del mainstream del arte. Algo así como un satélite. Que, por supuesto, los satélites están fuera de la órbita central. No porque no sea reconocida por su labor docente o artística, al contrario, sino porque no entraba en la historia oficial del mundo del arte ocupando el espacio que correspondía. Le decimos a Aida que este programa de hoy es muy humilde lo que vamos a decir. Este programa de hoy va a ser una especie de homenaje, ¿sí? Va a ser una especie también de venganza contra ese mundo machista del arte. Y ya vamos a ver por qué. Igual nos hacemos cargo de nuestras contradicciones. No nos hacemos los desconstruidos. El que esté libre de pecados que tire la primera piedra. Yo no voy a tirar ninguna. No escondemos el cascabel y vamos a tratar de avanzar. Como somos tribuneros también, vamos a hacer el listado del medallero de Aida. ¿Sí? A ver, pum, diploma, medalla. 1960, segundo premio de grabado en el Salón Municipal. 1963, premio del Salón Nacional. 1964, gran premio de honor del Salón Nacional. 1965, premio Fondo Nacional de las Artes. 1977, premio Fondo Nacional de las Artes. 1982, premio Conex por grabado. Más madera, tiene más medallas que Messi esta chica. Sí, con toda la gloria en el pecho. Ahora seguimos con la vida de Alicia. ¿Quién será Alicia? Es lo que todos nos preguntamos. Alicia Kirchner. Entre los años 1958 y 1960 vivió en Francia. Acá tenemos una sospecha que ya es una especie de columna vertebral también del mundo, entre comillas. Ahí estuvo becada. Francia, 1958-1960, estuvo becada. No encontramos la información precisa, el dato, el documento que pueda decir si fue o no fue becada por la familia Guggenheim. No dice fue becada, pero tenemos todas las sospechas que sí. Así que seguimos en este descubrimiento, en el sentido de sacar lo que está tapado y ver la, la extremísima relación que hay entre la familia Guggenheim, el arte y la colonización de nuestras mentes. De todos modos, decíamos, la duda ya está instalada para nosotros. Alguien que va a Francia y que pasa un par de años y que va en calidad de artista, está bancado por la familia Guggenheim, le ponen toda la, la torta ahí y se va a vivir la bohème. Y esto nos hace un poco de ruido también, porque es como si un sapo se metiera en un pozo de agua fresca y ya después de eso no querés tomar más el agua de ahí. Bueno, no sé si esto está pasando, pero los Guggenheim son una especie de sapo. Vamos un poquito más. Teníamos entonces esta cuestión de que Aida va a ser una genia de los grabados. No solamente hizo grabados, hizo acuarelas, ilustraciones de libros. Trabajó como ilustradora del suplemento de literatura del diario La Nación. Pero el grabado es lo que la destacaba. Y en el caso de Aida vemos que hay una interrelación, hay una conexión muy fuerte entre sus grabados y su biografía. Y repetimos hasta el cansancio algo que en este espacio defendemos con palos y piedras a quienes vengan a decir lo contrario. Y quienes vengan a decir algo así como, ah, no, que la obra de arte no tiene nada que ver con la vida del artista, o no debemos agregar datos biográficos que nada dicen de la obra, o algo por el estilo. Quienes digan eso, estamos así como enfrentados. La grieta. ¿De cuál es la verdadera grieta en la Argentina? No es ni unitarios ni federales, ni los desposeídos de la tierra. Es la visión que hay con respecto a la obra de arte. ¿La biografía entra o no entra en juego con esto? Aquí hacemos una defensa del sí. Le deseamos entonces a esas personas. Que ardan en las hogueras más profundas de cualquier infierno y a quien ose meterse con la poética de la vida cotidiana, le decimos ¡fuera! ¡Fuera de aquí! Parece una canción de Pimpinela, ¿no? ¡Fuera de mi vida! De Valeria Lynch, ¡qué Pimpinela! Bien, terminado este momento de propaganda de 2.50, seguimos con Aida, o mejor aún, seguimos con los grabados de Aida. Y mejor todavía, seguimos con las dos cosas, con los grabados y con su vida. Hay un dato biográfico que nos puede tirar algunas pistas. Algunas pistas, si no todas las pistas. La muerte del padre en 1952, que la hundió en una depresión tremenda. Nos dice Aida de esos días que la muerte son días oscuros y alucinantes, fogatas del origen, acontecer, extrañamiento lúcido, comprendo que debo entrar en la calle que los otros transitan, la calle es dura, muy dura. Me encanta cómo escribe Alicia. Pucha, che, otra vez Alicia, dije. Por lo del padre, qué sé yo si fue tan lineal. Pero bueno, ella fue internada en una institución psiquiátrica privada en Devoto hasta que le morfaron los ahorros que tenía la familia. Y después estuvo internada en el Moyano, en el psiquiátrico estatal. ¿Qué es el psiquiátrico? Yo no sé si es el Moyano o el otro, el que aparece en la película Hombre mirando al sudeste. No, el Borda. Que ese edificio, unos edificios tremendamente hermosos. Hermosos también, voy a decir una barbaridad, y se ve que nunca estuve adentro de ese edificio, por lo de ruido, hay una belleza de esa destrucción, de lo venido a menos, y esto obviamente lo digo desde mi comodidad, porque nunca pasé frío ahí adentro. Aida estuvo ahí en el Moyano, que es el neuropsiquiátrico para mujeres y el Borda para varones. Y Aida tuvo varias internaciones y el diagnóstico habría sido, y acá nos parecemos al Gran Diario Argentino, habría sido amnesia nominal, delirio polimorfo y alucinaciones auditivas. No sé qué significa todo esto. Y esa dureza de la calle que podríamos trasladar a la existencia misma es la que va a aparecer en sus grabados. Ojito, ojito, ojito, audiencia. Esa audiencia que siempre nos cuestiona y que nos pone palos en la rueda, en los palos en la rueda de la comodidad y de los lugares comunes. Hay en las obras de ahí de una mezcla corrosiva de humor. No es que es una cosa oscura, depresiva. Hay una mezcla extraña entre una cosa muy oscura y una cosa medio grotesca. Otra vez. Hay quienes la vinculan con el grotesco, con el Bosco, con este pintor, ¿no? Hieronymus Bosch, con Bruegel. Yo siempre le dije Bruegel, pero he dicho tantas barbaridades que una más no le suma una mancha al tigre. Hay quienes la vinculan con el expresionismo, con el surrealismo. Y en esa mezcla medio extraña encontramos los temas que ella desarrolló y el estilo que ella desarrolló. Vamos de a poco que nos mareamos y nos perdemos con facilidad en el hilo de lo que tenemos que hacer. Aida supo hacer grabados en series, ¿sí? Sacó series de grabados de 50 estampas, más o menos. Estampa es el producto final que nos queda, lo estampado. Cada serie con distintas cantidades. Y las series son estas. 1960, la serie se llama Serie de los Locos. Ya el nombre nos tiene que decir algo. 1963, Serie de los Amantes. 1967, este nombre es muy bueno, Serie de los Levitantes. 1969, Serie de los Colectivos. 1975, Serie de las Muñecas. Ya vamos a ahondar en eso. Vamos a hablar un poquito de las series en un rato, y la verdad es que hablar de estampas litografiadas en una radio sin poder verlas es medio ridículo, pero bueno, somos medios ridículos. Pero vamos a escuchar, ahora sí, por fin vamos a escuchar a alguien que sepa del tema, alguien que pueda decir algo con certeza, y es Iglesias Brickles, que va a hablar sobre el grabado favorito de Alicia, y él fue alumno de ella, así que alguna autoridad tiene sobre el tema. La obra favorita del día de hoy es presentada por Eduardo Iglesias Brickles, el inventor de la silopintura. ¿Se acuerdan cuando presentamos la silopintura? Bueno, son pinturas realizadas sobre las tablas matrices de las silografías. Iglesias Brickles eligió como obra favorita una obra de su maestra, Aida Carvalho, una artista argentina, máximo exponente del grabado y del dibujo en la República Argentina, que falleció hace algunos años, como otros tantos, en el olvido y en la pobreza. Mi cuadro favorito es un grabado de Aida Carvalho, que se llama Autorretrato con Autobiografía. Es un grabado que hizo en 1973. Es un perfil donde ella mira hacia el horizonte, en una actitud que yo la veo como una actitud de tranquilidad, de seguridad en sí misma. Para esa época, Aida era un artista consagrado ya, donde ella consideraba que había llegado al máximo de su obra. En ese grabado está escrito una parte bastante importante, hay cosas muy puntuales de su historia personal. Está su internación en el neuropsiquiátrico, está la muerte de su padre, está la muerte de Vita, está el lugar donde nació, la dirección de donde nació, en Defensa 715, acá a tres cuadras. Si uno se dedica, puede leer las partes más importantes de la vida de Carvalho. Y aparte, tiene una cosa muy, muy, muy fuerte, que es esa mano. Si uno fuera quiromántico, podría leer las líneas de la mano. Es un grabado que a mí siempre me atrajo, me llena siempre de recuerdos de Aida, y además es un grabado que siempre, cada vez que lo miro, le encuentro cosas nuevas. La vida es... Bien, ¿qué es la vida? No lo sabemos. Cuando me lo preguntan, no lo sé. Bien, teníamos entonces al alumno de Aída que nos hablaba de uno de sus grabados. Está ella de perfil y hay como una mano así medio al modo de la de las pinturas egipcias, ¿sí? Como un perfil muy, muy marcado. Y detrás de esa imagen, de esa figura, hay un texto. Parte de las cosas que dijimos las sacamos de ahí, ¿sí? Bien, hablamos un toque de las series, otra vez con esta restricción de hablar de imágenes. Bueno, pueden buscar por internet con el celo, tuki. Decíamos, la primera serie, la de los locos, para nosotros que sabemos tanto de grabados y de litografías como de gaélico, de otras tantas cosas que hemos hablado aquí, es la más importante, la más interesante. Hay un dato cargado de patetismo que nos gusta y que no vamos a dejar de mencionar y no podemos dejar de mencionar, y es que esta serie fue pensada, fue bocetada por completo en las instituciones psiquiátricas. Mientras ella estaba internada, con un cuaderno tomaba notas, hacía las tiraba las primeras líneas. Y no eran solamente dibujos. Aída escribía y escribía mucho. Dicen sus notas que no acepto, Aída, ¿no? Dice, yo no acepto que se diga que descendía a los infiernos. Simplemente conocí otra ciudad, la de los locos, que es apenas un arrabal del infierno. Esta imagen del psiquiátrico como una ciudad primero es fuerte. Una ciudad con sus propias reglas, con su propia lógica, que obviamente las reglas las quieren marcar los médicos. Y alguien que vivió en San Telmo, y para alguien que vivió en San Telmo, que está a pocas cuadras del centro, el arrabal es una zona alejada. Y hay algo de modestia también del sufriente en esta imagen. No es que estuvo en el infierno más profundo, sino que estuvo en un arrabal. Me gusta esa modestia. Y Aída no carga las tintas en el patetismo que acabamos de declarar que nos gusta. Y esa modestia la celebramos. No nos gustan los agrandados aquí. No nos gustan aquellas personas que se las saben todas. Los que sufren más que nadie. Antes se golpeaban la mano así como con la palma. Ahora los grandes sufrientes se la golpean del otro lado. Eso no. Los que sufrieron todas, no, no nos gustan. Y además dan clases de cómo sufrir. Un buen sufriente tiene que sufrir de este modo, si no, no es sufriente. Así que no. El modesto, la modesta, deja que cada quien haga lo que mejor puede, ya sea vivir, estar en un psiquiátrico o lo que sea. Me gustó eso. De esta serie se hicieron 5 litografías, esta impresión, y un total de 50 estampas. Es muy poquito, 50 estampas. Y qué lindo sería tener una estampa de la serie de Los Locos. Me comentaba mi hermano, ayer lo hablé por teléfono, voy a contar una intimidad. Y le dije, che, ¿cómo andabas? Bien, qué sé yo, la pandemia, etcétera. Preguntamos por nuestras familias respectivas, nos mandamos besos a nuestros hijos, qué sé yo. Y en un momento le comento que estábamos preparando el programa sobre Aída Carballo y él vive en La Cumbre. Y en La Cumbre está la casa de Mujica Lainez, que fue amigo de Aída. Dice, en la casa de Mujica Lainez hay obras de Aída Carballo. Sí, pensé, mira, datazo. Bueno, hay alguien que tiene las obras de Aída Carballo. Obviamente no somos nosotros, que con suerte tenemos tinta en la impresora para imprimir esto. En fin, tenemos algunas series. Y hay otra cosa que me gusta de los grabados, y es que no hay una obra única, hay una reproducción, la gente puede tener. Y eso de que se pueda reproducir me hace también como de, voy a decir una palabra que es muy extraña en este sentido, como una especie de democratización, ¿sí? Así que me gusta eso también. En fin, decíamos que Aída hizo litografías de esta serie, 50 estampas, etcétera. Y en esta serie, el mundo de Bruegel, leemos todo como aparece así nomás. En ese mundo de Bruegel aparece esos personajes narigones, ¿sí? Y hay como un aire de carnaval pero con una mezcla del mal. Por eso decimos la palabra grotesco. No es que es todo negativo, todo luz, Teletubbies. No. Es un infierno, pero un infierno de arrabal, como decía Alicia. Esa es la primera serie. Alicia, ¿otra vez? Pucha, che. Aída. Aída Carballo, 1916. La segunda serie, la de los amantes. Hay un dato de esta que es muy interesante. Con esta tuvo algo de bardo por una denuncia por obscenidad. A ella nos gusta porque se va metiendo en el mundo del chusmerío y de las leyes y los abogados. Aparecen, sí, algunas escenas de sexo, pero tampoco es para tanto. Algunas escenas de sexo, no es tanto. La denuncia, como vamos a ver, es medio ridícula. Una docente, y esto me hago cargo de lo que voy a decir, ¿cuándo no? El gremio docente haciendo cagadas. Fue a hacer una visita al Museo de Arte Moderno. Y mientras se hacían el recorrido, las pibas y los pibes se quedaron mirando esas estampas. Y me imagino a los pibes haciendo bromas como, mirá, así es tu hermana, che, tu hermano, tu vieja, no sé, cosas así. Me los imagino además dándose trompadas así en los hombros. Mirá. Bueno, ahí también hice el gesto y me saqué el auricular. Bien. La cuestión es que se le estaba yendo de las manos a la maestra. A la maestra de este grupo. Y claro, antes de reconocer sus dificultades para poder conducir al grupo, dijo: estos pibes, estas pibas se están haciendo bardo porque es obscena la litografía. Sí, es ridículo. Para hacer esta serie, unos amigos de quién? De Aída. Le insistieron, che, dale, Aída, haz esta serie, ¿por qué no trabajas estos temas? No sé cómo habrá sido la charla. Incluye esta serie un poema de Macedonio Fernández, aquel maestro de Borges, en metafísica y en chistes también. Dice Aída Zulema: el amor que describo en la serie de los amantes sorprendió e incluso escandalizó. No logré entenderlo. Para mí, la muerte y el amor son muy semejantes. Ocurren de improviso y se van y se dan naturalmente. ¿Se imaginan de qué van las estampas? Hay una que hay una parejita sentada ahí como en un canasto de frutas. Creo que se llama el canasto de manzanas o algo por el estilo. Después hay otras, sí, que están teniendo relaciones sexuales. Es una litografía. Bueno, qué sé yo, la gente hace cada denuncia. En fin. Y ya que estamos con los grabados, ahora sí llegó el momento interactivo. Y le vamos a proponer a quienes estén escuchando que sigan el paso a paso para hacer grabados en su casa. Si alguien llegara a hacer esos grabados, que nos mande una foto. En esta época de la foto por cualquier cosa, una foto por un grabado es la gloria misma. Así que vamos a escuchar un tutorial que grabó la profesora Aimé Cabrera, a quien no conocemos pero le agradecemos profundamente, que hizo este tutorial en estos momentos de pandemia, quizás reivindicando un poco también la labor docente. Muy buenos días, familias, muy buenos días, alumnos. En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con el grabado y, como acaban de ver, vamos a trabajar con la señora Aída Carballo. Aída Carballo va a ser la heroína del día de la fecha. Es una grabadora, mujer argentina, nació en el año 1916, falleció en 1985, fue dibujante, pintora, ilustradora, ceramista, maestra de pintores argentinos, reconocida por el mundo y con muchos premios encima. Bueno, Aída, además de ser todos esos elogios que acabo de decir, que son ciertos, fue una gran artista del grabado, ¿sí? Vimos la semana pasada algunas cuestiones del grabado que tienen que ver con el poder estampar, ¿no? En esos sellos pudimos estampar, dejar una huellita, ¿sí?, de algún elemento, de algún diseño que hayamos hecho. En esta clase de hoy vamos a tratar de seguir con estas técnicas de grabado y vamos a empezar a ver qué es el grabado. empezando por una técnica muy conocida que es la xilografía. La xilografía es una técnica de impresión, como se ve en la imagen, sobre una plancha de madera. Se utilizan unas gubias, que son las herramientas para desbastar esa madera, y con esas gubias, terminando de desbastar la madera, se genera un relieve en esa madera, ¿sí? Se hace una huellita. Con eso se imprimen las hojas de nuestra obra. En esta oportunidad, y como lo está mostrando el video, vamos a continuar trabajando con jabón en pan. Va a ser una de las técnicas que vamos a hacer. Lo que estoy haciendo en este momento es tratando de desbastar el jabón. Lo que utilicé es una esteca. Se puede utilizar una lapicera, se puede utilizar un cuchillito o algo que tenga punta, ¿sí? El jabón en pan es muy blandito y va dejando, como ven en la imagen, unos pequeños residuos que tengo que ir pudiendo limpiar mientras voy trabajando. Esta va a ser una de las técnicas que vamos a realizar. Como ven, corté el jabón longitudinal, fue lo que me quedó de la clase anterior, que no utilicé. Y lo más importante es que este jabón lo podemos llegar a reutilizar. ¿Utilizar de qué forma? Como jabón propiamente dicho, ¿sí? Una vez que terminemos el trabajo de el grabado, de estampar, ¿sí? Estamos haciendo una técnica similar a la xilografía, porque estamos desbastando este jabón. Nos va a quedar el jabón entintado, pero lo vamos a poder limpiar y lo vamos a poder utilizar para seguir usándolo en lo que necesitemos. Puede ser lavarnos las manos, puede ser lavar la ropa. También vamos a realizar otro nuevo trabajo, para el cual precisé una plancha de las de Tegopol, esas con las que vienen las bandejitas de verdura. Esas planchas tienen que ser lisas. En este caso es blanca, algunas vienen verde o vienen de colores. Mayormente las encontramos blanca y verde. También vienen con el fiambre que se compra, ¿no?, en el mercado, o se puede comprar simplemente uno en una papelera. La propuesta es que con una lapicera generen un dibujo y puedan hacerle como un surco a esa base de Tergopol, ¿sí? Porque es una base de Tergopol. Y en este otro caso, lo que estoy entintando en este momento es otro trabajo que hice en una base de cartón de Tetra Pak, ¿sí? Es una lámina del cartón de Tetra Pak que corté de un cartón de leche, ¿sí? Y lo que hice fue generarle un dibujo con lapicera. En esta oportunidad lo que estoy haciendo es, a partir de una imagen, ¿sí?, la estoy como semicalcando, ¿sí?, y presionando con la lapicera. Entonces lo que estoy haciendo es transfiriendo un poco ese dibujo. Se puede dibujar directamente en esa base metálica, en esa base de cartón. Y eso va a ser muy interesante porque van a tener otro tipo de recursos. Yo quise seguir la imagen de la obra de Aída para poder después replicar un poco su obra, ¿no es cierto? Entonces me guié con el dibujo que ella realizó, con esa xilografía que ella realizó, y lo que hice fue, después de hacer ese semicalcado, fue presionar bastante, ¿sí?, generando como surcos en esa lámina de cartón y metal que tiene el Tetra Pak. Ahora sí, estoy entintando esa base para luego poder estamparla. Se genera la prueba. La primera imagen que se realiza en la primera estampa es una prueba de estado para ver cómo está esa matriz hecha. ¿Qué tal salió nuestro dibujo o nuestra matriz de xilografía? Y después se realizan otras estampas para continuar el proceso. Por lo general, los grabadores suelen hacer una serie de estampas de cada matriz, ¿sí? Nosotros vamos a hacer la cantidad de imágenes que queramos. Vamos a probar color, si tenemos diferentes colores, si no los tenemos, con el que tengamos, ¿sí? Se repite nuevamente la técnica. Como vieron con el sello también, lo que hacíamos era ponerle la pintura, ¿no es cierto? Cubrir todo el sello con la pintura para luego poder estamparla. Esta primera estampa puede fallar, por eso vamos a realizar otras, ¿sí? Vamos a intentar todas las veces que queramos y vamos a probar en distintos soportes también, que pueden ser distintas hojas de distintos colores, sobre revistas, sobre diario. También podríamos probar poner la pintura, ¿no? Cubrir la pintura con distintos tipos de elementos. Yo lo hago con una esponja, pero ustedes lo podrían hacer con un pincel. Podrían probar en hacerlo con un cartoncito, ¿sí? Para mí este resultó ser lo más efectivo, pero ustedes pueden experimentar sus propias técnicas de grabado. Bien, entonces la propuesta para el primer ciclo es trabajar con los materiales más blandos, que son el jabón en pan y la base de telgopor, cualquiera de las dos, ¿sí? Para probar este tipo de estilografía. Y para el segundo ciclo la propuesta es trabajar con o el telgopor o el Tetramac, ¿no es cierto? Con ese cartón metalizado que nos va a servir para tener nuestra matriz de esta estilografía. Podría llamarse también técnica de punta seca en ese caso, pero después lo vamos a ir investigando cuál de las dos técnicas le corresponde. Ahora estamos viendo las imágenes de cómo resultaron las estampas de estas estilografías, de estos trabajos, así que espero que les guste la actividad y que los puedan hacer en casa. Un beso y hasta pronto. Me estaba olvidando lo más, pero más importante. Y es que una vez que realicen su actividad, me manden las fotitos de los trabajos para que yo los pueda ver y corregir. Les mando un abrazo gigante, gigante, gigante ahora sí. Y nos despedimos hasta la próxima. Profe Inme. Continuamos en el mundo, entre comillas. Seguimos en el año 1916. Citamos a declarar a Aída Carballo. No se quiso presentar a declarar, así que vamos a tomar pruebas testimoniales a otros testigos que estuvieron por allí. Escuchábamos recién a Aimé Cabrera, que le había armado un tutorial a sus estudiantes para hacer grabados. Y bueno, es una invitación también para que podamos en nuestras casas hacer un grabado y que le podamos regalar una estampa a alguien querido. Continuamos en esta tanda y esta vez vamos a adelantarnos, vamos a hacer como una especie de prolepsis y vamos a hacer una mirada al futuro y vamos a escuchar la siguiente canción de Aristimuño, que estuvo muy enganchado con la obra de Aída Carballo y pensó y creó esta canción. Ya no puedo esperar más, mis pupilas envejecen. Ya no puedo esperar más, el silencio gritará. Ya no quiero esperar más, un reloj cansino y turbio. Ya no quiero esperar más, que me pases a buscar. Bien, escuchábamos a Aristimuño, Levitar era su canción, y justamente vamos a hablar de esa serie de Aída, Los Levitantes. Tenemos entonces a una Aída que tiene su serie, que es de las más extrañas, ¿sí? Es quizás la más surrealista. Las imágenes muestran cuerpos por sobre el nivel del suelo, por eso levitantes, como en estado de trance. Y hay algo en todo esto como una visión del otro mundo. Y algo parecido también a las imágenes de William Blake, de quien en algún momento habláramos así medio de refilón cuando nos convocaba a Chico Javier. Dice Aída sobre esta serie: creo no haber vivido en vano y es propósito mío hacerlo en lo futuro con una visión más amplia. Hay algo de visión en todo esto. Algo de eso busco sugerir con mis levitantes, porque no se está aquí para transcurrir. No se está aquí para transcurrir perdulariamente, sino para ser responsable, para testimoniar. Grosa Aída. En esto me gusta también, de dejar huella, dejar testimonio. En la siguiente serie a la que nos vamos a referir es la de los colectivos. Y a ver, la imagen de viajar en colectivo, que es esta de el bajón de viajar apretado, así como tipo lata de sardina. Calor, todo chivado, toda chivada. La remera se te pega al cuerpo. Los brazos del viajero están al lado tuyo. Alguien que está por ahí levanta el brazo y decís: un cuerpo sano no puede largar semejante baranda. Ese. Qué desagradable, qué lo tiro. Pero ese es el espíritu de esta serie. Todo eso otra vez, repetimos, grotesco. Ese es el espíritu de esta serie. La vejación, es una vejación viajar en transporte público. Y en esta serie también, como decíamos antes, hay una onda al Bosco. Y es todo medio infernal, un infierno del transporte público. Pero también hay un momento para el sarcasmo. Esta serie produjo dos efectos que a mí me parecen que son maravillosos, hermosos, deliciosos. El primero, la federación que nuclea a los colectivos, no sé cómo se llama, Federación de Colectivos de Argentina, qué sé yo. La federación que nuclea a los colectivos le otorga a Aída un pase libre para viajar en las 96 líneas que van por la capital federal. Es muy bueno eso. Le dan un pase libre para tomarse el bondi que quiera, en el momento que quiera, por donde quiera, siempre y cuando sea en Capital Federal. Ahora se dice Cava. La segunda cuestión que no podemos dejar de mencionar es la siguiente. Y antes vamos a decir el nombre de una de las estampas para justificar algo de lo que vamos a decir más adelante y que la misma Aída escribió. Una de las estampas se llama Arriba Prontito, Todos al Reino de los Cielos. Nos imaginamos al colectivero parando ahí. ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba prontito! ¿Todos al Reino de los Cielos o al Reino de los Infiernos? Y muestra un colectivo que va hasta las manos, pero está detonado de pasajeros que son como el ganado. Bueno, esa es la estampa. Y ahora sí, lo que queríamos mostrar. La dedicatoria de esta serie... La dedicatoria que hace Aída de esta serie es la siguiente: tiernamente a todos los pasajeros del colectivo, menos al conductor. Bardo, Aída, es picante esa Aída. Decíamos hacía un rato que lo escupía al turco que estaba abajo. Ahora le tiró una escupida en la dedicatoria a los colectiveros de la ciudad de Buenos Aires. Como aquí hacemos gala de nuestro espíritu obrero, que es lo que somos, quisiéramos darle un derecho a réplica a los colectiveros, que algo tienen que decir de por qué la gente viaja tan mal. Y no solo en los colectiveros, y esto es más que de la capital federal, algo muy del conurbano, y sobre todo de las afueras del conurbano, que son los remises truchos. Unos autos medios rotos, Dodge, un Falcon, un Duna, el Duna ha pegado fuerte en el Gran Buenos Aires sobre todo, todos medio destartalados, y subían gente, también he viajado como ganado, apretado así. En algún momento tuve miedo, verdaderamente tuve miedo. Pero bueno, Vamos a ver por qué los colectiveros... ¿Qué tienen para decirnos los colectiveros sobre esta infamia a los pasajeros? ¿Por qué se viaja tan apretado? Bueno, uno de los motivos es que, por ejemplo, en la línea 60, de 340 colectivos que hay, la empresa solamente diagrama 220 colectivos por día para que salgan a la calle. O sea, básicamente te quedan 120 colectivos parados, por los cuales esta empresa está cobrando subsidio para transportar pasajeros. El segundo motivo es que se recortan los recorridos. Recorridos que tienen que ir de Escobar a Plaza Constitución, van de Escobar y de Ingeniero Maswich hasta Cabildo y Congreso. O sea, de cada 6 colectivos que salen, 5 van a Cabildo y Congreso y uno va a Constitución. ¿Qué significa esto? Que un pasajero tiene que tomar dos colectivos, pagar 2 pasajes para llegar, por ejemplo, a Plaza Italia o a Congreso o a Constitución. O por el contrario, si quiere esperar ese servicio que lo lleva de una cabecera a la otra, esperar una hora. Tiene que esperar una hora, como efectivamente estás diciendo vos. Y esto es porque el servicio público no está pensado para que viaje el pasajero, sino para el beneficio de la patronal. Hace un par de meses tuvimos problemas con un colectivo que se le salió la barra de dirección, otro que se le salió una rueda, problemas gravísimos, a pesar de tener la BTV. A pesar de tener la BTV, y no pasó nada gracias a la pericia del conductor y porque no estaba en la Panamericana porque estaban llegando a la cabecera. En la línea 60 hacemos cumplir el convenio colectivo de trabajo y eso no te permite laburar relativamente tranquilo en este trabajo y te pagan. Logramos hacerle pagar a los empresarios, porque no lo querían hacer, que cuando lleguemos atrasados se nos pague todo el salario como corresponde y no que solamente paguen el cierre de planilla. ¿La excepción la línea 60 respecto a otras líneas? Y a ver, hay muy poca, entiendo que hay muy pocas líneas de colectivo que peleamos eso. Yeah. El voto del ganado me convierte en dios. En el asiento trasero me transformo en Eros. Camarados de sexo, directo a mataderos. Yo sé que soy muy sexy, deja tu monedero. Tienes G en el estéreo y todo será un sueño. Estoy perfumado con fragancia rosa. Te leo mi cuento, te entierro mi morsa. Llevo a las perras, las llevo por los cerros. No piso a la gente que tiene cerebro. Nací en la ruta de los claveles negros. Manejo tu destino, manejo tu deseo. Bien, estamos aquí en el mundo entre comillas reivindicando al gremio que conduce el transporte automotor, no necesariamente de la UTA. Escuchábamos al delegado de la línea 60 acompañado por Kraftwerk en esa canción Autobahn, un poco más moderna que la original. Autobahn es autopista, entonces nos imaginamos al 60 yendo ahí por la autopista y gracias a la pericia del colectivero no murió nadie. Y escuchábamos a los Curiaki con el tema Remisero. Bueno, qué sé yo, también son parte del transporte automotor. Llegamos a la última de las series de Aída, la serie de las muñecas. Aquí, los amantes del terror, de lo extraño, de lo grotesco, de las casas de anticuario, de Annabelle, de Chucky, el muñeco maldito, del Krusty diabólico, los amantes de todo eso van a tener aquí a su serie de estampas. ¿Qué decir de las muñecas con los cachetes rosados? Esas peponas. Mamadera. Decía Aída, allí donde célicos muñecos. Busqué en el diccionario célicos. Es una palabra. Es un celeste. Celeste significa. Allí donde célicos muñecos criminales agredirán la insobornable materia de los sueños. Corredores antiguos de maderas ambiguas conducirán al rumbo a la hermética sala de malicias ocultas. Terminantes y secas se aquietarán las bocas y solamente firmes las pupilas autópsidas fijarán el enigma. Es una serie inquietante, la de las muñecas. Y para coronar esta serie de las muñecas, vamos a escuchar a alguien que sabía generar inquietudes en las personas, que es David Lynch. Pero no lo vamos a escuchar en ninguna de sus películas, ni ningún extracto, sino a David Lynch haciendo música. Una cosa extraordinaria. Y después va a seguir un dúo norteamericano, también Parker and Lily. Tengan las peponas en su imagen y escuchemos esta música. Thank you. Lo teníamos ahí a David Lynch haciéndonos uno de esos blues. Y ahora seguimos con Parker and Lily. Thank you. Bien, ahí estábamos con Parker and Lily, otro dúo norteamericano que algo de pesadillesco tiene también, no sé si en sus letras, porque desconozco qué es lo que dicen, pero sí en sus sonidos. Y a esta altura del programa, siendo las 7 menos 20 de hoy domingo, ¿qué fecha es hoy? ¿Como 15? 15 de noviembre, si estás escuchando en vivo por La Fogón, podés escuchar también por internet, por el blogspot, radiofogón.blogspot.com, por la aplicación Enfoques, buscás ahí en la red de radios comunitarias de la Patagonia, Fogón, pim, escuchás. Este programa también va a salir por Radio La Negra de Bolsón y por FM Alas. Desconozco los días, pero sé que en La Negra sale al mismo horario, ¿no? De los domingos de 5 a 7. Así que, bueno, en algún momento escucharás esto si estás del otro lado del muro de Berlín. ¿Y qué más? ¿Qué iba a decir? Bueno, no importa. Estábamos con esta pesadilla de las muñecas horrorosas. Y vamos a decir a esta altura del programa, siendo eso, era las 7 menos 20, que nos vamos a preguntar por qué no fue más famosa, si fue tan respetada Aída Carballo, si fue maestra de pintores y pintoras y demás cosas que ya dijimos. Y la respuesta las encontramos en lo siguiente, y la dejaron afuera del pedestal del salón de la gloria de la pintura por mina, por ser mujer. Y lo dice Lucía Laumann, que nos afirma lo siguiente: la participación de Aída Carballo en el campo de las artes no encuentra correlato con el lugar que ocupa en la historiografía del arte argentino y latinoamericano y el modo en que ha sido abordada su producción. Si bien en su propia época fue reconocida por su labor pedagógica y artística, en catálogos y libros posteriores, poco hay escrito o estudiado sobre su trayectoria. En la mayoría de los casos, cuando es objeto de estudio o análisis, sus obras son pensadas desde la vida y la salud de Aída. Sus constantes internaciones en instituciones psiquiátricas, sus consecuentes diagnósticos y sus vínculos familiares. Y acá nos comimos un palazo en la nuca por parte de Lucía y le tenemos que decir que tiene razón, lo encaramos por ese lado nosotros. ¿De Aída qué se rescatan? Se rescatan los textos que hablan sobre ella, principalmente tres cosas: su calidad técnica, sus periodos de internación y su rol docente. De las tres características que destacamos, repetimos, su calidad técnica, sus periodos de internación y su rol docente, dos de ellos son marcadamente femeninas, estas características, en relación con cierta representación de lo que significa lo femenino. Repetimos esto, hay una representación de lo que significa lo femenino. Entonces, ¿qué es Aída? La loca y la mamá. Y por eso Aída es la de la serie de los locos principalmente, y es la docente madre. Hay una cosa de sucedáneo, ¿no? Como una especie de traducción de la maestra a la mamá. ¿Cuántas veces uno le ha dicho mamá a la maestra también? Entonces es esto, pareciera ser lo que nos dice Lucía Laumann. ¿Aída es la loca o es la mamá? Claro, se pierde con todo esto su laburo de artista. Sigue diciéndonos, acerca de los riesgos de interpretar la subjetividad artística biográficamente, Jackson Pollock, de quien ya habláramos en algún momento, tantas cosas se han dicho de Pollock, Pollock nos advierte que colaboran con la devaluación canónica de las artistas. La reducción del análisis de las obras a la personalidad psicológica del artista y su experiencia biográfica lleva, o por lo menos corre el riesgo, de victimizar al artista, transformando su figura en una especie de heroína. Y con todo esto tenemos que recoger algunos guantes, si no, somos unos necios. Cuando se victimiza al artista, se la saca de su rol de trabajadora, decíamos. Es heroína, es sacrificada, es santa, es mártir. Y al final la terminamos deshumanizando. Y ahí caemos en la trampa, o caemos en una trampa de no aceptarla. No, ¿quiénes somos nosotros para aceptarla? Seguimos cayendo en la trampa. Y nos cuesta salir de ella, claramente. Hay una foto muy, muy linda de Aída con la prensa en la mano. Está la mina con la rueda esa para girar la... ¿cómo se llama? ¿El torno que aprieta? Es una foto muy muy linda. Y me parece que esa es una foto de Aída, ¿no? Es una mina que está laburando. Y en esta foto podemos ver toda la fuerza de su trabajo y toda la fuerza del trabajo. Y ahí no es más una heroína, ni es la docente mamá o lo que sea. Es una mina trabajando, es una mina haciendo grabados. Y para hacer un resumen, y este resumen vamos a ver que entra en contradicción con lo que nos decía Lucía Lauman, María Teresa Andrueto, la gran Teresa Andrueto, nos va a decir quién cree que fue Aída Carballo. No acepto que nadie diga que descendí a los infiernos. Conocí otra ciudad, la de los locos, que es apenas un arrabal del infierno, supo decir Aída Carballo, grabadora, dibujante, ilustradora, ceramista, pintora y maestra de pintores argentina, que nació en 1916 y murió en 1985. Su infancia y la de sus hermanas estuvo marcada por la muerte temprana de la madre, ella tenía 5 años cuando murió, y la fuerte presencia de su padre, diputado socialista, quien admiraba y amaba. Apasionada, misteriosa, solitaria, Aída fue reconocida como una de las mejores grabadoras de América. Preferí el grabado por su nobleza, dijo. La pintura turba, el grabado es honesto, como la escultura. En las últimas épocas de su vida, el trabajo de grabadora se le volvió cada vez más difícil. Padecía artritis y comenzó también a tener problemas para caminar. Dibujó y grabó escenas de las calles por donde andaba, detalles de personas que veía en los colectivos de Buenos Aires, expresiones de algunos personajes, rasgos de extrañas muñecas, gestos de los locos con los que compartió largas temporadas de su vida, y los llevó a su expresión más cruda, al blanco y negro, despojándolos de todo colorido que pudiera distraer la mirada del espectador. Influida por los grabados de Goya, rechazaba la idea de un arte que se limitara a lo estético. Toda profesión o trabajo, todo quehacer, es social, supo decir, si su hacedor es capaz de levantar la cabeza de su objeto y mirar alrededor. El oficio es subjetivo, dijo también, porque lo expresamos con las manos. Además de las manos, también uno crea, pero en una proporción mucho más modesta. El tema de la locura la obsesionó, pero recién en 1960, a sus 40 y largos años, 10 años después de la primera internación psiquiátrica, hizo su reconocida serie de los locos. Trabajaba por series, hizo también la de los amantes, la de los seres que le evitan, la de las muñecas, y la serie de los colectivos, retratando a los personajes que se encontraban en sus viajes en ómnibus, por serie por la que la Federación de Colectiveros le dio pase gratis de por vida en los colectivos de la capital federal. Obtuvo numerosos premios, como el Gran Premio de Honor, el Salón Nacional de Artes Plásticas, el Conex en grabado, pero si uno lee la historia del arte argentino, no hay tantas referencias sobre ella. Fue una gran maestra de dibujo y grabado y causó una impresión indeleble en muchos pupilos, como la artista plástica Marcia Schwartz. La primera internación psiquiátrica la tuvo cuando murió su padre. Jamás ocultó sus encuentros con la locura que la acompañaría en otras internaciones y hasta la muerte. Le interesaban las casas y sus zaguanes, las terrazas y las vistas urbanas, los vecinos y, por supuesto, los gatos. Transitó por la abstracción y por el movimiento pop. Hizo retratos y autorretratos como una cronista que va dejando un registro precioso de sus pasos. Tengo 63 años y soy gorda. Así puso en uno de los últimos currículum esta mujer vestida siempre de oscuro, que no se maquillaba nunca, y que dijo que se dedicó al grabado menos conocido, menos prestigioso, menos rutilante que otras formas de la plástica, porque era muy insegura. Pero sucede, dijo, que el arte es uno solo. Cualquiera sea la disciplina o la expresión que uno elija, es uno solo. Amo las palabras, amo el color, amo las formas. Lo elegiría otra vez. No lo digo porque me haya ido tan bien, ni tampoco porque no haya sufrido. Aceptó su suerte como aceptó la melancolía, la confusión o el descreimiento. El arte es terrible y es hermoso, dijo. Mis alumnos comienzan por el dibujo y después se entusiasman con el grabado. Lo único que yo les digo es que el grabado no tiene las posibilidades económicas del óleo o de la pintura. El color se cotiza más. Por eso muchos grabadores abandonan en busca del éxito en el color, porque el color es el bestseller de la plástica. Tengo para vivir otro tiempo más, escribió en un cuaderno de hojas cuadriculadas en el frenopático privado de Villa Devoto, desde donde avisaba a los amigos de su internación. Cuando las horas de medicina privada se llevaron los dineros que tenía, siguió escribiendo y dibujando desde el Hospital Moyano. Los diarios de internación cruzan su legado plástico y a veces, como en su grabado autorretrato con autobiografía, son la matriz misma del dibujo. La obra de Aída describe tres épocas: la de los hechos, la de los años confusos y la del momento en el que se sienta a escribir su historia, en el encierro, mientras las monjas cantan y le dan cigarrillos, mientras la duermen con una pastilla grande y una chica, mientras la obligan a bañarse con agua ferruginosa y la destapan en curaciones con frío. Pero en uno y otro momento solo se la puede entender plenamente si se advierte su naturaleza social, o mejor dicho, su entrañable humanidad, su capacidad de comprensión y de compasión. No me gusta herir al papel, dijo. Y dijo también que en el grabado la obra se realiza cuando el ácido ha atacado el barniz de la plancha de metal. Internada, como dije varias veces, en sanatorios y en el Hospital Moyano, evitó a toda costa el amarillismo de la locura, la explotación de los trastornos mentales con el fin de generar un marketing para sus grabados. Tampoco quiso nunca que su obra posterior a la internación fuese examinada o interpretada desde el punto de vista de sus trastornos. La enfermedad no crea, dijo, es el arte el que nos salva. En 1985 decide dejar de comer y beber y muere de hambre. Siempre solitaria, hizo su vida con sus dos hermanas. Juntas vivieron de lo que Aída ganaba con sus obras en el caserón familiar. Tras su muerte, las hermanas quedaron en la ruina. Solas y ancianas, ni siquiera podían comprarse los remedios. Hasta que apareció Héctor Barbenza, el veterinario de sus gatos. Tenían 12 gatos. Él comenzó a cuidarlas como si fuera un hijo. Cuando la última de las tres mujeres murió, el médico se encontró como único heredero de 80 obras de un artista de cuya importancia en el mercado no sabía o no le importó demasiado. Recibió esas obras y las tuvo consigo y las cuidó y las amó durante muchos años. Las valoraba por lo que eran, no por su precio. Temprano sabedor de aquello que nos dijo alguna vez Antonio Machado: solo un necio confunde valor y precio. Él fue quien más colaboró, sin pedir nada a cambio, en las muestras que se hicieron luego de Carballo, especialmente en la gran muestra que hizo la Fundación OSDE, una muestra itinerante que pasó también por Córdoba y por Villa María. Hasta la próxima. El mundo entre comillas, un gran aporte al absurdo universal. Bien, teníamos, me animo a decir, ese hermosísimo resumen en voz de María Teresa Andrueto, y me parece que le rinde a la dignidad de Aída Carballo. Estamos llegando al final de nuestro programa y al final de la vida de Aída. Leo una necrológica del diario La Nación Perdón por leer una necrológica del diario La Nación, pero bueno, ella trabajó ahí. Produjo conmoción y dolor en el ambiente artístico el fallecimiento de la gran grabadora y dibujante Aída Carballo. Con ella desaparece una figura descollante de nuestro medio, donde tenía un bien ganado prestigio, tanto por la notable calidad de su obra como por la seriedad de su trayectoria. Un incomprensible silencio hizo, sin embargo, que su obra tuviese una suerte de prestigio unánime pero secreto, una especie de reconocimiento callado del medio y de los entendidos, que si bien nunca titubearon al referirse a su obra en considerarla superior, aún en una comparación con la de sus pares, tampoco hicieron lo suficiente como para difundirla de un modo acabado. De ahí que el prestigio del que goza no fuera suficiente para trascender a un nivel más popular que con toda justicia hubiese merecido. No sabemos quién escribió esto. No me acuerdo si lo dijimos, pero sí dijimos que ella trabajó en La Nación, lo dijimos recién. Y este es el obituario que salió el 20 de abril de 1985, ella murió el 19. Cuando la artista se dejó morir de inanición, nos decía Andrueto recién que dejó de comer y de beber. Sus trabajos ya descansaban en los museos del mundo. Trabajo que en nuestro medio nada se hizo para difundirlo a pesar del reconocimiento callado de los entendidos. Entonces, que sea este programa, un modo de hacerle justicia a esa artista del grabado que fue Aída Zulema Carballo. Y para ir despidiéndonos en este domingo 15 de noviembre, vamos a decir que nos acompañaron en este tallado, en el pulido y en el estampado, la profe Aimé Cabrera, Aristimuño, el delegado de la línea 60, reivindicando la labor de los colectiveros, Losilia Curiaki, Parker and Lily, David Lynch, pero haciendo música, Elian Radige, Kraftwerk, María Teresa Andrueto, Raceboy y Slips, y lo que vamos a escuchar ahora, Los Peligrosos Gorriones.